Malditos Veganos, episodio 120. Hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al centésimo, vigésimo podcast de Malditos Veganos, donde os contamos aventuras, desventuras. Miriam cuenta cosas interesantes. Hoy los tres juntos estamos aquí. Es que ya la intro no vale para nada porque ya nos conocéis de sobra. Así que hola Miriam, cuenta con algo, no sé, algo interesante. Cuéntanos, hola. Así, ahí, ya está. Para adelante. Gracias Miriam. Y también está Sergio. Cuéntanos Sergio, ¿algo interesante? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Pues nada, gente, aquí estamos en otro capítulo más, que ya no sabemos ni cómo lo hacemos, pero vamos para allá otra vez. Hoy he empezado con muchísima energía, aquí Sekian presentando y diciéndoos que cada vez tenemos más gente apoyándonos, diciendo, oye, el podcast que tú dices parece un poco pocho, pero no, porque tenemos gente como Pluma Azul, Lisa la Vegetariana, Holy Carrot, David y Maga, que siguen siendo unos malditos Ibisurs. ¡Aplauso para ellos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Chiara! Nueva maldita Bulbasur también, ole, ole, ole. Grande Chiara. Y Prieto, Víctor.mb21, Lorena / GG y la Laurins, que mantienen el qué, el maldito Bulbasur. Ole también, ahí está. Pero ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente? Igual Víctor es nuevo y me he colado yo. Si, Víctor, si eres nuevo y no te hemos dado tu presentación, perdón. Culpa. Hola, Víctor. Bienvenido. No pasa nada. ¿Por qué he empezado yo con un petardo en el culo? No sé. Pero has venido motorizado hoy, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, hacemos la presentación aquí como con más intensidad, ¿no? Perdón, no os he dejado hablar casi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ilusión los tres juntos otra vez. Total. Y además, después de hacer los capítulos en la feria y estar presencialmente, yo estoy súper contenta de estar aquí de nuevo en el que es mi espacio seguro dentro del veganismo, que me encanta. Ole, ole. Lo de que iba a contar algo interesante no era broma, o sea, siempre contamos cosas interesantes y Miriam más todavía porque es la que aporta un poco de decencia a este podcast, pero es una realidad, pero Miriam ha empezado esta reunión en la cual pues siempre estamos un ratito antes ahí en Twitch, un besito para todos los que nos veis en directo, gracias. Ha empezado esta reunión diciendo que tenía algo interesante que contarnos y que se esperaba a que grabásemos el podcast. Claro. Yo tengo muchas esperanzas puestas en tu anécdota, Miriam. ¿Se podría decir que nos ha dejado con la melaza en los labios? Eso es vegano. La melaza sí. La miel no, la melaza sí. Ayer mi madre me dijo, porque yo estaba triste, y me dijo, tienes que coger el toro por los cuernos. Y yo llorando en plan, esa frase no es de nada. ¡Mamá! Terminaste de causarme depresión, mamá. Estaba a punto ya de caer y con esto he caído del todo. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Bueno, tenía algo súper gracioso que contaros que me parece muy heavy. Es lo último que yo me esperaba en el universo, ¿vale? Y es que con todo esto de trabajar en redes sociales, de las facturas, de Hacienda, etcétera, yo tengo un asesor fiscal porque me quedo más tranquila. La mayor parte de gente que trabajamos en redes sociales tenemos un asesor fiscal, ¿no? Uh-huh. Es un señor... Así voy, seguramente me metan en la cárcel pues, de aquí a un año o así. Es un señor adulto, yo creo que podría ser mi padre perfectamente... Señor asesor fiscal de una compañía de... Bueno, yo me lo imagino NPC. Con traje, ¿no? Sí, NPC asesor fiscal, un poco skin de asesor fiscal. Traje marrón, camisa como azul, ¿no? Con el botoncito hasta el último cuello, sí, sí. Yo también me lo imagino. No voy a decir su nombre porque la verdad que esto él no sabe que estoy diciendo esto aquí y ahora. Pero de repente, Antonio. Vamos a decir que se llama... ¿Antonio? D punto o D / o algo así, y ya le mantenemos en el anonimato. ¿Cómo? Siglas, podemos decir siglas. En plan, M. Rajoy. Menos sé quién es. Vale, pues vamos a decir M. Asesor. Vale. Ajá, vale, perfecto. Pues, le dije, M. Asesor, me gustaría que tuviéramos una reunión porque, bueno, pues necesito que me aconsejes sobre X temas de movidas de asesoría. Y me pone, ok, cuando quieras, mira mi podcast más escuchado del año. ¡Oh! ¡Una polla! ¿Qué dices? Bueno, para los que nos estáis escuchando, Miriam ha puesto el móvil en frente de la pantalla y ha salido un podcast que no sé qué podcast es, pero pone Malditos Veganos. Y salen tres frutitas ahí con traje. Ay, sea, ¿qué dices? No es súper heavy esto, tío. Es súper Oye, pues heavy. Un saludo, ¿no? Para, ¿cómo era? De punto... No, M.asesor. M.asesor. Un beso desde aquí. Pues, maldito asesor. Grande. Maldito asesor. Un besito para Resulta él. Resulta que M.asesor es súper fan de Lucía Martínez, ¿ah? Pero es que esto es súper heavy, ¿no? En plan, pero esta rueda, pero esta persona aleatoria de Murcia... ¿Ya? Que es mi asesor fiscal, es súper fan de Lucía Martínez y ahora resulta que es entre sus podcasts más escuchados, no, su podcast más escuchado del año es Malditas Veganos. Oye, qué guapo, puesto un aplauso, ¿no? Un aplauso, es Malditas Veganer también, el asesor. Me encanta, me encanta, es lo más random del universo, súper fan, un besito, M.asesor. Oye, parece, ostras, qué bien, o sea, te diré que tenía expectativas altas, pero me ha parecido muy buena anécdota, o sea, ¿eh? Ha sido, me ha flipado, me ha flipado. Sí, sí. Os lo dije, que era muy buena anécdota. Esto lo podemos hilar súper bien con lo que íbamos a comentar en el podcast de hoy, que es el Spotify Wrapped. Claro, que lo hemos comentado un poquito por redes, porque subimos una story agradeciendo también a toda la gente que obviamente nos ha escuchado. Y yo tengo aquí, pues bueno, el Spotify Wrapped. Así que si queréis, os comento un poquito La tosta de Spotify. Claro, espera, vamos a explicar un poco qué es esto, ¿no? Para la gente que esté un poco perdida, que es verdad que a lo mejor alguien nos escucha todavía en el iPod, en Apple Podcast, ¿no? Y dice, perdona, yo me bajo los episodios, ¿de qué estáis hablando? No creo. Pero no, bueno, creo. Es como que Spotify todos los años hace, pues eso, un Wrapped, que es un poco que te dice, oye, mira, pues este año estos han sido tus artistas más escuchados, tus canciones más escuchadas, has escuchado no sé cuántos minutos, tal, y hay una sección de podcast. Entonces, claro, cuando tú eres un creador, o en este caso, pues por ejemplo, en la cuenta de Malditos Veganos, nos sale no solamente como lo que nosotros hemos escuchado, sino también lo que la gente nos escucha a nosotros. Y mola muchísimo verlo. O sea, es como, wow, ¿cuál es? Pues eso, te dice como la gente, quién es el que, de dónde la gente te ha escuchado, cuánta gente te tiene como top uno del podcast, tal. Entonces, yo de una a hacer un repaso y a ver un poco qué onda, ¿no? Con el podcast. Vale, pues si queréis, lo que además puedo hacer es, bueno, esto para la gente que nos esté viendo, igual nos ven en chiquitito ahora, pero voy a enseñarlo aquí también. A compartir el Wrapped, ¿no? Vamos a compartirlo y que se nos vea por aquí. Y pone que, bueno, las personas se nos tomaron muy en serio nuestro trabajo. Aquí nos pone. Ah, pero eso te lo dice a todos. Sí, de verdad. Bueno, pues yo me había hecho ilusión. Perdón por la desilusión, pero a sí. Ver, claro. Te dice, la gente se ha tomado muy en serio tu trabajo. Qué guay, la presentación. El capítulo. ¡Ojo! El capítulo más escuchado, la historia de Lucía Martínez. Lucía Martínez, que puedo comentar que pues una personita que también hemos traído al podcast, en privado me comentó, es que Lucía se piensa que no es influencer, pero sí es influencer. O sea, sí, Lucía es muy influencer. Un beso desde aquí, ella Lucía. Cree que no, pero sí, ya. Y esto lo demuestra Lucía. Dicho totalmente. Queda. Bueno, es que ya lo sabe, que es la mayor eminencia de ciencia vegana junto a Aitor, ¿no? O sea, es que es una maravilla. Así que por cierto, se tiene que venir Aitor pronto. La invitación queda hecha. Sería muy guay que se viniese también. Si alguien a veces se pasa, libros... por el chat, Aitor. Sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Sí. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Yo, de hecho, empecé a ser vegano por Aitor, o sea, que imagínate, y luego con Lucía, sí, con el libro de los mitos sobre la comida, en plan, ¿cómo se llama? Ahora me salen los de Lucía, que son los de vegetarianos concienciados y vegetarianos conciencia, pero no me acuerdo de cómo se llama el de Aitor. Es un libro rojo con un tenedor. Pues ni idea. ¡Ah! Yo estoy buscando. Espérate. Mi dieta cogea. Mi dieta cogea, eso es. Mi dieta cogea. Mi dieta cogea. Que ahí uno de los mitos que desmentía era el tema de que no se podía llevar una dieta sana con una dieta vegana. Y entonces yo ahí dije, ¿cómo? ¿Cómo que esto no es real? Y ya empecé a investigar tal y fue un poco. Sí, muy fuerte. O sea que sí, Lucía, un besote desde aquí. Qué fuerte que sea el podcast más escuchado. Qué barbaridad. No solo eso, es que se reprodujo un 188% más que el promedio de episodios. Wow, o sea, el doble. Casi el doble de gente ha escuchado ese podcast de lo que suele escuchar la gente en nuestro podcast. Qué pasada. Bueno, pues tendrá que volver Lucía, claramente. Bueno. Lucía en todos los podcasts ya. Es que yo además ya lo hablé con ella, le dije, tienes que venir a hablar de gordofobia, pero bueno, hemos dejado que el tema se relaje. Qué tema tan interesante. Sí, sí. Bueno, 73% de tus oyentes te descubrieron en 2023. Perdón, Sergio, soy súper precoz. Sí, sí, sí, sí. No pasa nada. O sea, literalmente. Es lo que nos comentaba, ¿no? Que un montón de gente, literalmente. ¡Qué heavy! O sea, este año, 3/4 partes de la gente que nos están escuchando a día de hoy nos han descubierto este año. Muy fuerte. ¡Oh, es muy wow! Heavy. Eso también es un poco el efecto Miriam, ¿eh? No, no creo. Y, sí, yo creo que sí, ¿eh? Y el episodio por el que más gente empezó a escucharnos es el de Destrozando Mitos sobre el Veganismo. Buen episodio. Nos lo marcamos, claro. Capítulo 5. Tú dices, ay, a ver cómo que los mitos, qué pasa. Sí. Qué guay. Oye, lo del Gurapet este es increíble, ¿eh? Sí. Más información. Venga, internacionales, que somos internacionales. Somos ¿Qué internacionales? Se siente ser internacional. Internacional, y como dice Badgial. Sí, tenemos un escuchante en Japón. Bueno. ¿Vale? En Australia sí, ¿eh? 55 países, cuidado. Qué barbaridad. Ojo, ¿eh? Pero yo, ¿por qué no había visto estos datos? Esto es chulísimo. Oye, España fue el país donde más nos han escuchado. Y hay un 68% de las reproducciones totales que son de aquí. Hay muchos países, ¿eh? O sea, 68 me parece como poco. 55, yo esperaba 55, más gente solo de España. 55 países. Claro, pero un 68%, ¿no? Es de España. De España. Mira, y aquí tenemos como el top 5. Ajá. España, Colombia, Argentina, Estados Unidos y Alemania. ¡Alemania! ¿El quinto país donde nos escuchan es Alemania? Todas son de MAGA. es verdad, Maga, que nos escucha desde Alemania, pero hostia, qué fuerte, ¿no? Que de alemanes escuchándonos. Oye, y un besito para los que nos escucháis de Argentina, claro. Colombia y de Estados Unidos, qué fuerte. Y de más países que nos saldrán, pero bueno, que aquí está en Spotify por lo menos los 5 más que más oyentes tienen son estos. Claro, luego habrá más por debajo, que será pues más gente de Lata y de otros lados. Nos dice, tus oyentes tienen buen gusto, sin dudas. ¿Qué más les interesa? Eso lo ponen a todo el mundo también. Bueno, pero me hace ilusión. A ver. Nos define un poco, ¿eh? Sí. Nos define un poco. O sea, lo que más les interesa a nuestros escuchantes es sociedad y cultura, comedia y salud y bienestar físico. Un poco, ¿no? Literalmente somos este podcast. Literalmente, sociedad y cultura es Miriam, ¿no? Comedia es Sequia. Es verdad. Sí, somos. Un poco el tonto, la lista y el que sabe de nutrición. El inteligente, ¿no? Bueno, aquí un poco, pues, géneros musicales que más escucharon. Bueno, pues, Spotify, urbano, ¿no? Latino. Oye, qué guay, ¿no? Ya ves. Vamos a ver, con más datitos. Bueno, a ver. Esto nos dice... ¡Ah, pues, qué bien! Tus oyentes sin duda les contaron a sus amigos sobre ti. Seguir haciéndolo. Muchas gracias. Tu podcast se compartió por todos lados. Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Hala! 52% por WhatsApp. ¡Olo! 26% enlace directo. 17% Instagram, 3% otras plataformas y 2% Facebook. ¿Quién usa Facebook? Total, sí usan Facebook. Un saludo a los abuelos que nos escucháis, os queremos igual, ¿eh? O sea, quiere decir que hacéis usando Facebook, pero os queremos igual. Y bueno, el que más se compartió otra vez el 5, Destrozando Mitos sobre Veganismo. Claro, tiene sentido también, claro, por eso lo ha escuchado más gente. Toma, mira, toma, te lo paso ya, toma, desmentido, pum. Qué guay. Era un poco el objetivo de esos primeros podcasts, ¿eh? Total. Se escuchan como el culo, pero... Bueno, no sigo mejorando. 4,9 de 5! ¡Qué guay! ¡Dios! Casi hemos sacado el 10. O sea, el 10 sobre 10 sería. Es que el hater que nos bajó la media. Hay uno que nos puso ahí un 1. Este año tus oyentes también... ¿Interactuaron? Sí, porque ahora también hay encuestas en Spotify y demás. Y entonces, pues claro. Ni me había enterado, no he votado ni yo. O sea, ni imagino. Bueno, claro. Ahí vamos poniendo encuestas y por ahí también. Nos podéis también responder ahora por ahí por Spotify. Bueno, ¿ves? Creaste 113 preguntas que recibieron 40 respuestas. La gente por ahí también va respondiendo por... Esto yo no sé ni cuándo lo hemos hecho. O sea, yo tampoco. Esto bueno, no son cosas mías. Y ya está. Dice, adivina adivinador, dice, ¿qué episodio tuvo la mayor interacción por parte de la audiencia? Malucía. Yo es que ya lo sé. Es que claro, esto tú te lo has visto ya, ¿no? Ya, claro. Yo diría Lucía. Es el de V-Label, porque puso una pregunta con respecto al sello de V-Label y entonces... Ajá. Claro, la gente interaccionó ahí. Sí, claro. Exactamente. ¡Wow! Vale, ¿qué culo? Oye, qué interesante eso, estoy perdiendo un montón. De repente estamos haciendo aquí un análisis... Ya. Bueno, dicen que encendimos la cámara, así que hola a la gente de Spotify que nos está viendo. ¿Pero ya subimos los podcasts con cámara? Sí, claro, Spotify. Sí, siempre, tenemos el vídeo. Hola, perdón, no me he enterado. Mira, 26 episodios ya con vídeo, ¿eh? Estuvieron entre el 5% de los más vistos. Ajá. De repente esto se ha convertido en Spotify Rapid. Pregunta, ¿te dedicas a la jardinería? Porque tu podcast creció bastante este año. Más 16% de oyentes, más 47% de reproducciones, más 54% de seguidores y más 76% de minutos creados. ¡Wow! Hola, sí que hemos hecho podcast, ¿eh? Sabéis que esto nos viene bien para la reunión de después que tenemos. Y dice, no te olvides de agradecer a tus mayores fans, a todas las personitas que nos escucháis. ¿Por qué? Porque está en el top 10 para 2641 fans. ¿Qué? ¿Qué? ¿2641 personas tienen este podcast en el top 10? ¿En el top 5? 1793 personas no tienen dentro del top 5. ¡Hola! Y se viene una burrada. Se viene lo gordo. Claro, el top 1, ¿no? Redoble de tambores. A ver, el top 1. Para 527 fans. Me cago en la madre que me parió. Y ahí está M.Asesor. ¡Cierto! ¡Grande! Oye, 527 personas nos tienen como su podcast más escuchado o podcast número 1 de Spotify, ¿eh? Más escuchado, qué chulada. Sí, sí. Qué chulada. Joder, me parece una barbaridad, ¿eh? Muchísimas gracias. Me parece una barbaridad. Gracias a todos, a gente. A todas las personas que nos escucháis. Esto es increíble. Los mayores fans te escucharon 5,5 veces más que tus otros oyentes. Literalmente ultra fieles, ¿eh? ¿En plan de tiempo que han escuchado el podcast o cómo? Entiendo que sí. Ajá. El 66% se unió a ti por primera vez este año. De los mayores fans. Wow. O sea, han entrado con todo, ¿eh? Los nuevos han entrado con todo. ¡Qué heavy! Total. Y ahora, pues bueno, te diste un poco el panorama completo. Ajá. El top 10, esto, como hemos dicho antes, y como un repaso de lo que acabamos de decir. Ajá. Vale. Oye, qué guay, qué interesante. Sí, muy guapa esta sección, ¿eh? Esto ya, pues el año que viene hacemos otro. Sí, sí, ¿no? El año que viene otro rap de estos. Qué guay. Increíble. Muchísimas bueno, que igualmente podéis escucharnos en muchos más sitios, ¿eh? Pero es verdad que como que en Spotify nos escucha mucha gente últimamente. Y bueno, esto ya es un poco lo de compartir, que esto ya... Pues ya lo compartimos también por redes. Sí, ya lo hicimos. A ver, ¿para cuándo hacemos un vídeo de estos que hace la gente famosa en plan, al final del grab, en plan, oye, muchas gracias por escuchar nuestro podcast? A que a mí me salió Karol G y me hizo mucha ilusión. Pero te dijo a ti además, ¿verdad? Te dijo en plan especialmente, te dijo, Miriam de Malditos Veganos, muchas gracias por escucharme tantísimo, eres la mejor. A mí me salió Samurai, también me lo dedicó. Me dijo, hola, ¿qué tal, Sekiam? ¿Cómo estás? Oye, quería mandarte un beso, tal. Y yo, ¿what? Total. Qué pues chulo. Nada, el próximo año nosotros hacemos un vídeo para la gente. Sí, sí, sí, me parece bien. Estaría súper guay. Un abrazo a todos los que habéis participado en esto, que nos parece una burrada esto, ¿eh? En plan, como resumen de año, es increíble. Verdad, sí. Es increíble, sí. Qué chulo. Bueno, mi gente, hay que abordar ya, si queremos hablar de todo, hay que empezar a abordar... A ver, ¿de qué va este podcast para hacer un súper resumen, además de hablar del Gruapt de Spotify? ¿Tú cómo definirías este podcast, Sergio? Meternos en un buen jardín, porque somos veganos. Sí, sí. Bueno, vale. en varios jardines, yo creo. O sea, nuestra idea hoy es tratar algunas noticias. Jardinería, sí. Tratar noticias, pero pues un poco que creen debate y digamos, oye, hablamos de actualidad, pero a la vez aprovechamos para comentar cosillas con vosotros y que luego vosotros nos comentéis en los comentarios qué opináis. Que hace mucho que no hacemos como cosas de actualidad. En plan, bien. Vale. ¿Queréis que empiece yo por la primera noticia de hoy? Sí, dale. Venga. Yo creo que esto deberíamos hacerlo como una vez al mes, rollo el noticiario. ¿Sabes? Total. Dentro cabecera de noticiario. Joaquín Phoenix se ha montado a caballo para la película de Napoleón. Abrimos los titulares. Efectivamente, Joaquín Phoenix ha grabado la película de Napoleón, un biopic en el cual ha montado un caballo. Ya está. Siguiente noticia. No, a ver, venga, vale, contamos bien. Claro, porque a mí esto me llega un poco de sopetón. Sí que había escuchado algo que creo que igual lo comentamos fuera de cámara. No, ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo. Pero se ve que también recientemente como que se ha hecho mucha bola de esto. Se ha hecho, o sea, pero que literalmente hay como, en plan, están los megadefensores de Joaquín Phoenix, esto a mí me ha salido un poco por Twitter y tal, los megadefensores de Joaquín Phoenix y los megahaters de Joaquín Phoenix, y parece esto la Civil War, literalmente. Ah. Porque claro, o sea, a ver, el tema es, bueno, ponemos en situación, de hecho, de Joaquín Phoenix hemos hablado un montón de veces, porque es verdad que es una persona dentro del mundo Hollywood, dentro del mundo pues audiovisual y demás, famous, pues es una persona que ha hecho mogollón de activismo por tema veganismo y demás en los últimos años, pero una barbaridad. Y nada, el tema es que pues hace poco efectivamente se ha grabado la peli de Napoleón, que luce bien interesante. Yo no la he visto, pero luce bien interesante. Y bueno, el tema es que pues Joaquín Phoenix es quien interpreta a Napoleón. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, es una peli de época, ¿no? Entonces, una peli de época y pues salen caballos. Y claro, ¿qué ocurre? Que montar a caballo pues no es muy vegano. Que se diga. La verdad, de hecho, lo hablamos también en un episodio. No sé qué episodio es. Lo ponemos en la nota del programa. Pero si tenéis como dudas, en plan lo típico de ay, es que tengo un caballito y claro, me encanta montarlo porque me siento unido a mi caballo, tal. hay muchas cosas detrás que deberíais tener en cuenta. Luego ya, pues que cada uno tome la decisión que quiera, pero es muy interesante como verlo un poco todo. No nos pilla nuevo, porque hay personas que se autodefinen como veganas, que ya ni siquiera por el hecho de hacer una película, que bueno, ahora entraremos un poco más en materia, pero que sí que montan a caballo. No me acuerdo quién era que dice, no, es que monta a caballo porque le relaja. También una famosa, no sé si era Billie Eilish. Ay, mira. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué te va a relajar montar a caballo? Es lo menos relajante del universo. Yo no he montado nunca a caballo, así que no te puedo decir. Yo hacía hípica cuando era pequeña y no es relajante montar a caballo. Bueno, es un deporte, ya. De hecho. El capítulo 55 es el del caballo. Mira, joder, qué rápido has estado, Sergio, madre mía. Estaba buscando aquí mientras. Pues sabéis que yo no tengo una opinión formada respecto a esto. Si abrimos el debate, ¿vale? He visto como muchas opiniones. Es un poco el debate es que él también pidió que su sombrero no tuviera lana. Claro. Pero o sea, a la vez monta caballo. Es complicado, es muy complicado este tema, porque realmente sí que se ve que es una persona que sigue súper concienciada con el tema y como que. A mí me da la impresión de que ha pusheado todo lo que ha podido pushear, ¿no? En plan, dentro de lo que es, pues... La gente que no sea de internet, ¿qué es pushear? Ah, que ha metido presión. Sí, bueno. Sí, perdón. Pero eso es inglés, no internet. No, pero hay para gente ya, bueno, que igual no entiende bien. Que estamos hablando. Okay. Pushear. Pusheame esta, Sekiam. ¿Cómo sería malditos veganos en inglés? Cursed vegans. Damn vegans. Cursed vegans. Me encanta. Vegans. Un día un podcast en inglés. Pues no. Eso, que se huele como que sí que es verdad que él, pues muchas veces, de hecho, en otras películas y demás, como que el catering fue todo vegano porque lo proponía Joaquin Phoenix. O sea, al final Joaquin Phoenix es un actorazo. Entonces ya puede como permitirse tener ciertos... pues como ciertos requisitos de decir, oye, mira, yo participo en esta película, pero si se hace esto, esto y esto. Entonces, en otras situaciones, pues como que le hemos visto, y de hecho, bueno, en su momento, cuando más viral se volvió todo este tema, fue porque ganó un Oscar y dio un discurso acerca del veganismo cuando le entregaron el Oscar, que eso es muy heavy, o sea, eso es un altavoz de la hostia, y es como súper valiente por su parte, porque encima luego se le criticó una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, por ejemplo, sí que eso, todo el tema vestuario, porque al final, pues, al ser una peli de época, muchas veces se busca recrearlo lo más realista posible, y al final, pues, de aquellas, pues, todo era de lana, tal. Entonces, él dijo, hey, mi vestuario y el vestuario que se use, por favor, que sea, pues, de otro material sintético, que no sea de origen animal, porque, pues, no es tan necesario, ¿no? Pero sí que monta a caballo. Entonces, claro, yo por un lado lo entiendo porque digo, es que es verdad que el tema en un rodaje, si tú vas a mostrar caballos porque vas a mostrar una realidad que ocurrió hace 300 años, bueno, no me acuerdo, ¿cuánto fue lo de Napoleón? ¿De qué año estamos pues... hablando? Como 1800, ¿no? 1800, ¿no? Por ahí. Pues eso, sí, 200, 300 años. Pues el caso es que, claro, caballos había. Entonces, es verdad que a lo mejor pues dices, bueno, pues es que mira, pues es que queremos grabar con caballos y pa'lante. Entonces, a lo mejor como que a Joaquin Phoenix no le dejaron otra alternativa. Entonces, ¿qué pasa? Que también es verdad que dices, joder, pero macho, eres vegano, entonces, ¿qué haces haciendo esto? ¿Sabes lo que pienso también? Qué complicado. Joder, con la de películas que se crean con inteligencia artificial... de entera, ¿no? De arriba a abajo, todo es mentira y queda muy realista, ¿no? Por ejemplo, La Sirenita, ¿no? Como una película tan difícil, ¿no? Se ve tan realista y te sumerge en el puto océano, ¿no? O algo rollo Avatar, por ejemplo, también. Avatar, también por dio, ejemplo. Dio que hablar. Que se ve súper, súper realista. Entonces, yo me pregunto como cuáles serán las alternativas y si una superproducción puede dejar de usar animales aprovechando la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero sí que entiendo que igual ahí, en su profesión, él igual ni pincha ni corta. Ya. No sé, no lo sé. No tengo una opinión muy formada al respecto. Yo creo que también, oye, está bien no tener opiniones formadas sobre todo, absolutamente. Y además yo creo que todos en nuestra vida a veces cometemos algún error o trabajamos en una empresa que no, a lo mejor no estamos de acuerdo con los valores o, oye, participamos de algo con lo que no estamos 100% de acuerdo, nadie somos perfectos, no quiero justificarlo, sino entender que muchas veces se nos escapan muchas cosas, ¿no? Claro, al final yo entiendo que la producción de una película, igual que puede ser de, pues bueno, igual hay ciertas condiciones o líneas rojas que no se pueden atravesar y luego... con todo lo que estábamos hablando que Joaquín ha hecho y que seguramente sigue haciendo con respecto a los animales, a veces me pregunto si no es mirar un poco la paja en el ojo ajeno, ¿no? Uh-huh. Porque tú no sabes si, imagínate que la mitad del sueldo que ha ganado con interpretando, que no lo sé, con esta película, lo va a destinar para ayudar a ONGs para los animales o a un santuario. Pero claro, no lo sabemos. Claro, ese es y el no tema. Lo ha dicho tampoco, ¿no? Entonces, como no lo sabemos, tampoco puedo, yo no me puedo posicionar tampoco ahí a favor. Claro. O sea, yo es como, es que es muy complicado porque por un lado digo, tío, si abanderas pues ciertos principios, tienes que defenderlos hasta el final. Pero luego lo pienso y digo, es de las pocas personas que en la industria de Hollywood y tal se ha mojado tantísimo. Entonces, si ya ha hecho tantísimo, ¿por qué a esa persona se le exige el 100%, se le exige como tío, esto estás haciéndolo mal, tal, cuando el 99% de la gente no está haciendo ni la mitad de lo que hace él, ¿sabes? Pero claro, por otro lado dices, coño, es que tiene sentido que si tú abanderas esto justo, pues sea como, joder, entonces, ¿qué haces haciendo este otro tema? Pero yo sí que prefiero como valorar toda esa parte que creo que sí que ha hecho positivamente Joaquín, ¿no? El pana Joaquín, antes que criticar esto. Que, no sé, o sea, me encantaría, tío, me encantaría, por ejemplo, yo que sé, traerle al podcast. Joaquín, vente un día, va. Va, venga, vente un día que tenga suelto. Y hablamos de todo este tema, porque tiene que ser muy jodido, en realidad. O sea, por ejemplo, yo, y me voy a comparar ni mucho menos, ¿vale? Pero justo como en el último proyecto grande así que hemos hecho en internet y tal, que se llama la Twitch Cup, uno de los sponsors ha sido Nesquik. Entonces, como que en el pack venía obviamente pues que sponsorizase algunos de los streams y en parte streams míos. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que Nesquik no es una marca vegana y el Nesquik normal no es vegano. Entonces, lo pienso y digo, joder, en realidad aquí pues yo también estoy haciendo algo un poco cuestionable. Sí que todo lo que he hecho, pues he dicho, oye, mira, pues siempre que comente este tema y tal, diré, chavales, hay un Nesquik, que es el Nesquik Noir, que es el que tomo yo, que sí que es vegano, encima tiene menos azúcar, tal, uh-huh, de locos. Pero es verdad que no deja ser algo que dices, ay, pues hay una parte que pero no... Pero ya no porque sea vegano, ¿no? O sea, quiero decir... hay otros productos que son 100% veganos, uh-huh, que pertenecen a marcas horribles. También, pero claro, no lo sabemos muchas veces por el packaging, por la otra, la submarca, sí, que es vegana, ¿no? Uh-huh. Entonces, que de verdad, que es que la industria alimentaria muchas veces se nos escapa y en el sentido, no podemos controlarlo todo. Yo siempre digo, pues oye, lo que esté en nuestras manos y dentro de nuestras posibilidades, pero sin latigarnos, porque eso no tiene ningún sentido. Yo siempre lo digo, exigir el consumo responsable en un sistema capitalista en el que el consumo responsable no es posible, solo lleva a la frustración y a la culpabilización. Y no queremos hacer los cambios sociales desde ahí. Claro. Los queremos hacer en cualquier caso desde la responsabilidad y la conciencia. Pero eso también se hace entendiendo nuestros límites. Y repito, esto no puede ser una excusa, no se puede decir, ah, pues como no es responsable, pues no hago nada, no cambio nada. No, hay cosas que sí que podemos cambiar, ¿no? Lo claro que pasa es que debemos de entender que habrá cosas que a lo mejor no, o que vamos a tener muchas contradicciones, porque al final estamos luchando, ¿no?, contra este sistema. Claro, o sea, yo sí que creo que mucha gente, o sea, de hecho, me da la sensación de que si esto, pues o sea, os invitamos a comentarlo en el post de Instagram, uh-huh, o donde sea que queráis como hacérnoslo llegar para luego leerlo y tal también, sé que la peña va a estar muy polarizada en esto. Rollo, sí, ver mucha gente que nos diga, chavales, sois mega, ¿cómo se dice cuando? Conformistas, sois mega conformistas con esto, no deberíais dejar pasar esto porque, pues eso, si empezáis a normalizar todo esto, no se avanza, tal. Entonces, es un tema súper polarizante y que va a tener a gente que va a estar de acuerdo, pero es que la mitad o más van a decir, chavales, que estáis diciendo qué barbaridad y vosotros os consideráis veganos, ¿sabes? Entonces, es un tema, pero la verdad. Precisamente por eso, porque soy vegana y sé lo que es ser vegana en un mundo que no es vegano, no le quiero mentir a la gente. Ya. No le quiero mentir a la gente, porque hasta la gente más vegana abolicionista consume marcas que las producen cárnicas y que dicen que son veganas. Entonces, es que no tenemos el conocimiento absoluto de todo lo que consumimos. Esa es la complejidad. En este punto yo animo a la gente a que sigamos haciéndonos críticas constructivas que nos puedan hacer crecer el pensamiento colectivo del movimiento vegano en vez de destruirnos entre nosotros, que total. Es otra vez el meme de los veganos se cargaron a los vegetarianos y los vegetarianos a los veganos y malditos veganos. Arruinaron el veganismo. Basta. Literalmente. Pero sí, sí. Bueno, ¿queréis decir algo más o os avanzo con una nueva noticia? Yo simplemente añadiría que si estamos hablando de esto es porque Joaquín Phoenix ha llegado donde está, formando parte del sistema en el cual vivimos. Entonces, creo que eso también es un tema a tener en cuenta. Y hasta aquí mi aportación. Muy bien, totalmente. Pues, ¿qué os cuento? ¿Una noticia de actualidad o os abro otro melón? ¿Qué preferís? Venga, primero noticia de actualidad para que no abramos tantos melones. Para ir tan de golpe, vale. No, ¿sabes? Un poco... Totalmente. Vale, bueno, pues resulta que hay un grupo de asociaciones que han firmado un manifiesto contra el animalismo y contra la ideología animalista. Y bueno, a mí me hace como bastante gracia en general. Ha resultado ser en Cantabria, en Santander, declaración de Santander contra el animalismo. Y algunos medios de comunicación han alzado la voz de esta manera. La declaración de Santander planta cara a la ideología animalista. Bueno, son básicamente la Real Federación Española de Caza, la Fundación Toro de Lidia, las asociaciones de deportes con animales, la Federación de Razas Cárnicas. Bueno, es que en fin, se junta lo mejor de cada casa. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Bueno, es que también, sorpresa. O sea, dice aquí esto. Hace casi un año, Ricardo Chamorro, portavoz de Vox en la Comisión de Agricultura, se mostraba tajante en este sentido. Hay que dejar de lado la ideología animalista, que es un disparate, un movimiento internacional organizado con el fin de imponer un nuevo orden moral en la relación de hombre, del hombre y los animales. Hostia, es que no sé por dónde empezar, todo mal. No sé, ya nos volvemos a las cuevas, ya, no sé, literalmente. Bueno, es increíble. Ay. A mí, ¿sabéis qué pienso sinceramente de esto? Que lo estamos haciendo muy bien y que estamos haciendo mucho daño y por eso necesitan unirse contra nosotros, ¿no? Y montar estas cosas, porque... Es horroroso. Qué pena, en verdad, ¿eh? Qué pena Cantabria y Santander. No os olvidéis de mí, ¿no? Yo me imagino también, con todo lo que han caído, que creo que esto, no sé si esto lo comentamos o no hace unos meses, que han caído todo lo que es la asistencia a las plazas de toros, ta, ta, ta, ta, ta, un poco que se está viendo que, obviamente, pues cada vez va menos y es un poco como en tocar campana, en plan de, estoy aquí, hazme caso. Porque, no sé, yo entiendo que la sociedad está cambiando, está abriendo los ojos en muchos sentidos y, obviamente, pues hay gente ahora que se le acaba el chiringuito. Totalmente. Mirar, es que es increíble como todos sus discursos, ¿no? Su discurso es populismo puro y duro. Por ejemplo, dicen que esta ideología, que por cierto, no solo hablan de animalismo, hablan de antiespecismo también. Cual es brutal, ¿no? Porque ha calado, hasta ellos les ha llegado el antiespecismo como ideología, que antes, hace unos años, nadie sabía ni siquiera lo que era el antiespecismo. Y ahora ellos también, ¿no? Es que a mí esto todo me parece genial. Pues está bien, ¿no? Me parece fantástico. Total, total. Pues uno de estos señores dice, esta ideología representa una amenaza sin precedentes para la existencia misma de las comunidades rurales. Bueno, esta persona no tiene ni idea de que en las comunidades rurales hay muchísima gente animalista, hay muchísima gente vegana y hay muchísima gente que quiere cuidar lo rural sin hacer de lo rural un beneficio económico que maltrata animales sistemáticamente. Porque luego toda esta gente es la que pone las macrogranjas en esos pueblos, ¿no? Entonces, es brutal. O utilizan la caza solo por beneficio propio. O sea, no les importan los animales y no les importan las supuestas plagas de las que hablan. Les importa el ocio, matar animales, en plan, salir los domingos y pasárselo bien matando animales. Entonces, ¿qué me estás container Pedro Barato? ¿No? ¿Qué dices esta frase? No, por ejemplo, hace unos meses, cuando hablamos también de las macrogranjas, que se hizo como un reportaje, que en los pueblos no quieren las macrogranjas, ya se sabe que no quieren. Ellos, no, lo rural, para incentivar lo rural, las macrogranjas ya se sabe que hacen un daño al medio ambiente y yo vi una manifestación en un pueblo, ahora mismo no sé si era de Murcia, me estoy tirando un poco un triple, y también se han visto noticias de cotos de caza que de repente un camino, que es un camino de un pueblo, de repente, que es un coto de caza y vallado, y los del pueblo en plan, no, pues esto lo vamos a a cortar esta cadena porque esto, el campo es de todos y no tiene que estar esto vallado porque cuatro energúmenos pues se quieran poner allí a pegar tiros. Entonces, ya. Yeah. Mira, otro señor, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, dice que es un orgullo estar rodeado de personas que han hecho de los animales el centro de su vida. Well, o sea, que la gente que hace de los animales el centro de su vida no es aquella gente empática y respetuosa con los animales, es aquella gente que está dispuesta a reproducirlos sistemáticamente y matarlos sistemáticamente en sus primeros años de vida. ¿Qué me estás contando? ¿Qué clase de manipulación dialéctica pretende hacer este señor? O sea, es que realmente no es que haya hecho de los animales el centro de su vida, ha hecho de la explotación de los animales el centro de su vida, que es muy distinto. Total. Bueno, yo me siento bastante tranquila, creo que lo estamos haciendo genial. Hace unos años, y yo esto lo digo muchísimas veces, hace unos años que salieron unas declaraciones de un representante de la industria cárnica que dijo que el veganismo le estaba haciendo mucho daño porque teníamos motivos éticos y morales. Uh-huh. Y es que ¿a quién se le ocurre dar esa clase de declaraciones? Gracias, no sé quién fuiste, pero voy a utilizar tu frase constantemente para recordar que lo estamos haciendo genial y que estamos cambiando las cosas, que es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Pues sí, la verdad que sí. Este no da para mucho debate. Agri. De acuerdo. Total. No peleen. ¿Y el melón? ¿Y el melón? Bueno, el melón. Bueno, yo es que estoy a veces muy fuera de todos los melones y no me entero. Ajá. Me imagino que vosotros también. Sí. Pero me he enterado, resulta que hay un debate enorme sobre si las ferias veganas se tienen que hacer o no. Y bueno, pues hay mucha gente que piensa que las ferias veganas buscan simplemente un beneficio económico y bueno, es un poco el debate que viene detrás de que hayamos ido a varias ferias, ¿no? Ya, claro, o sea, es que venimos de estar en dos ferias en nada de tiempo. Claro, y me he comido este debate en las ferias. ¿Pero esto tú lo has encontrado? O sea, ¿en las propias ferias o cómo? Sí, sí. Ajá. Ah, sí. Entonces, yo es algo que tampoco me había enterado de absolutamente nada. De hecho, en ningún momento me he llegado a plantear en plan, ¿pero cómo va a ser un problema que se haga una feria sobre veganismo? Bueno, yo tengo alguna anécdota personal y sí que yo sabía que hay personas dentro del movimiento que no están a favor de las ferias veganas. ¿Pero se puede contar? Bueno. ¿No podemos hablar de puedo no dar nombres? O sea, yo sé... A mí sí me encantaría que contaras eso, Sergio, sinceramente. ¿De punto ese punto? De repente aquí hoy metiendo un montón de mierda a la gente. No, o sea, cuenta. Yo sé, no. Que, yo sé que hay movimientos dentro del veganismo que se podrían decir que son más radicales. Podemos estar más... No, es que se pueda decir. Es que hay posiciones ideológicas dentro del veganismo y hay una posición abolicionista que no contempla la reforma, ¿no? Y que no contempla la reforma, básicamente. Y que no contempla que hagamos cosas dentro del capitalismo en favor de los derechos de los animales. O que usemos el capitalismo en beneficio de los derechos de los animales. La cosa es que, por ejemplo, pues este grupo, esta sección, por así decirlo, pues sí que a veces en ciertos eventos veganos han hecho pintadas de spray. Por decir una en concreto que me acuerdo, ponía más, o sea, exactamente era como más rescatar animales, menos ferias veganas y el veganismo, no sé, ponía algo así como el veganismo burgués. No se vende o no se compra. No salva animales o alguna cosa así. Bueno, si no lo cuentas tú, lo voy a contar yo, Sergio. por culpa de esas pintadas, no se pudo volver a hacer esa feria vegana en el mismo lugar. Y hostia, dejaba el espacio gratuito, más o menos, para hacer esa feria a la que iba tanta gente. Y después de esas acciones, pues ya no se pudieron hacer. Ese es el melón, ¿no? Un poco. Yeah. ¿Hasta qué punto vamos contra nosotros mismos de esa manera tan violenta, generando espacios muy hostiles, sin críticas constructivas, sin espacios de debate o de pensamiento colectivo que sean sanos y donde se destruyen proyectos veganos que de facto veganizan a mucha gente o acercan el veganismo a mucha gente? Totalmente. O sea, es que eso yo es lo entiendo, que se va a decir. La de gente que va a las ferias y dice, tío, qué guay, primer contacto con esto y qué chulo, ¿no? En realidad. Claro, porque al final se ve que es viable, ¿no? O sea, yo entiendo ambas perspectivas. Está la perspectiva de lo importante son los animales, no las marcas. Y ahí estoy muy de acuerdo. La cuestión es que para democratizar una alimentación plant-based que fomente el veganismo también, ¿no? Y que vea, la gente vea que es fácil, necesitamos marcas que democraticen el veganismo y acerquen el veganismo a la gente. ¿Qué pasa? Que luego pues hay otra perspectiva que entiendo perfectamente, ¿no? Bueno, creo que es la misma perspectiva, básicamente, que dice que... Yo lo entiendo, y yo creo que mucha gente dentro de las ferias veganas, incluso las personas organizadoras de las ferias, lo entienden, ¿no? De yo me estoy matando en un santuario de animales y tú estás haciendo una feria. Tú vienes aquí a vender 4 camisetillas, ¿no? Y ya. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, como de una forma de empatizar con esa gente, es como si de repente pues estuviéramos haciendo una feria vendiendo camisetas de liberemos a los judíos, jaja, ¿no? Entonces es como, bueno, ya, pero es que vamos ya a sacar a la gente del campo de concentración, ¿no? Es un poco como un ejemplo que te puede ayudar a decir, hostia, ¿qué estamos haciendo? Claro. Yo lo entiendo perfectamente. No sé qué posición tenéis al respecto sobre ferias, sí, no, son útiles, no son útiles, deben seguir haciéndose. Yo, o sea, la opinión que supongo que llevo arrastrando cuando alguna vez hemos tocado este tema un poco como de refilón, es que yo creo que el gran problema que a veces hay, incluso dentro de lo que es el movimiento del veganismo, es que hay personas que piensan que tienen como la verdad universal y que su activismo es el bueno y el resto no vale para nada. Yo creo que igual que hay personas que nos han contactado a nosotros, que pues este podcast también yo he hecho muchas veces, que es nuestra forma de hacer activismo, de acercar el veganismo a la gente, que nos escuchará más o menos gente que sea vegana o que no sea vegana, o que compartirá nuestro podcast, como hemos visto antes en el Spotify Wrapped, con gente que no es vegana y que dirán, anda, mira, pues estos veganos pues están aquí haciendo cosas y pues mira, ni tan mal, ¿no? Parecen buena gente. Pero el hecho de, no sé, como el atacar dentro de lo que es el propio movimiento... Pienso que... o sea, yo entiendo la rabia que puede contener, ¿no?, una persona, porque yo creo que además cuando entramos al veganismo, a mí por lo menos me pasó también esa etapa de que te da rabia porque nadie te entiende, todos a tu alrededor siguen comiendo animales y no entienden que un poco como lo de Matrix, ¿no? El reflejo este de Matrix. Pero el hecho de que somos compañeros, cada uno tiene su activismo, yo respeto totalmente el tuyo, yo entiendo que tú puedas tener ese activismo más radical de... me voy a meter a una granja y voy a salvar animales o voy a tener un santuario y voy a cuidar animales, voy a dedicar mi vida a cuidar animales, pero entiendo que las ferias veganas son necesarias y que dan un punto de vista o un apoyo a personas que sean veganas o no y que desde luego montar una feria vegana no es para nada algo que se haga para tener un lucro, porque muchas ferias veganas, me atrevería a decir, que salen a pagar. Es decir, salen a deber. Sí, atrévete porque es la realidad. Hay muchas ferias veganas que no generan beneficios para la feria. Generan beneficios para quien va. En plan, los stands, incluidos santuarios de animales, que hay muchos santuarios de animales dentro de las ferias que gracias también a ese espacio no recaudan mucho dinero. Se dan a conocer. Claro, sí. Si es que, o sea, yo creo que realmente nadie hace una feria vegana con la idea de... voy a explotar un negocio que no está explotado y me voy a forrar. Porque es que te sale más a cuenta mil negocios antes que meterte en algo así. Pero hay personas que sí que lo piensan. Ya, realmente. Hay personas que piensan que sí, ya. Ese es el tema. Yo creo que si tuvieran un acercamiento y supieran un poco lo que hay detrás, igual no dirían eso, ¿no? Y sobre todo lo que más me sorprendió de esta de las pintadas es porque la hacía una ONG. Era una feria vegana organizada por una ONG animalista y antiespecista. Eso es lo que más me sorprende, ¿no? Cómo nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Y luego, yo puedo entender el punto de yo estoy aquí pues limpiando mierda en un santuario y tú estás haciendo una colaboración con una marca y eso no se le puede equiparar como el mismo activismo, etcétera. O sea, yo entiendo el punto y entiendo la rabia y el enfado que puede dar. Yo a lo que voy es a que... Yo siempre animo a la gente a que haga el activismo con el que se siente más cómoda mientras haga activismo. Porque prefiero que hagan cualquier activismo mientras se sienten cómodas con ello que no hagan nada. Porque no tengan el tiempo, porque no tengan a lo mejor la salud mental para meterse en un santuario de animales o para hacer un rescate. Yo nunca he ido, por ejemplo, y tengo compañeras que van a la puerta de los mataderos. No me atrevo a ir. Claro. No me atrevo a ir. Y yo no sé si podría entrar. Mira, os cuento una cosa. Sí, claro. Fíjate. Esto no lo he hablado con nadie. Ayer, por poner una comparativa, ayer mi pareja me dijo que me invitaban a ir al Sáhara Occidental, que él iba a ir con un grupo de trabajo de voluntariado y que me invitaban a ir para también que diera un poco de visibilidad. Para que no lo sepa, el Sáhara Occidental fue una provincia de España, una colonia de España, que bueno, que se dejó a la intemperie y que Marruecos intenta adhesionar, y desde entonces hay una guerra muy abierta con muchos refugiados, bueno, una tremenda movida política de la que somos responsables como un país, ¿no? Y yo estoy todavía un poco como, ostras, no sé si soy capaz de irme a ver todo eso, ¿no? Yeah. A ver esa realidad. Y porque yo fui hace mucho tiempo a un voluntariado con refugiados y volví muy mal. Yeah. Y sabes que yo de ese voluntariado aprendí que no todo el mundo tiene que hacer el mismo tipo de voluntariados o de activismo, y que no todo el mundo está preparado para hacer voluntariados, y que si no estás preparado para hacer un voluntariado con personas, no lo hagas. Y pienso lo mismo con el animalismo. Si no estás preparado para hacer un voluntariado con animales, no lo hagas. Por salud mental, porque te puedas convertir en un activista triste o enfadado que no ayuda a los animales, y que tampoco estés tú bien. Y yo siempre digo que la salud mental es lo primero para poder hacer activismo. Bueno, creo que son tantas cuestiones que yo ahí digo, mira, que la gente mueva el mundo de la manera que considere, mientras lo esté empujando y lo esté moviendo, y su mensaje no vaya en detrimento de otras opresiones, ¿no? Claro. Que podemos abrir muchísimos debates, que es un debate muy complejo, ¿no? Pero es que lo que la gente dice principalmente es que en las ferias los protagonistas no son los animales. Y yo pienso que sí, porque hay activistas veganos con un micro en la mano contando su historia, se habla de antiespecismo, se habla de veganismo, se dan muchísimas charlas sobre el tema, se ayuda a la gente a transitar, hay muchos santuarios de animales. Jo, es que yo a la mayoría de santuarios de animales los conozco en las ferias. Claro. Y además me encanta poder conocer a las activistas y agradecerlas y comprarles cositas y ¿sabes? Como promocionarlas. Creo que es un súper buen espacio para dar lugar a todas esas protectoras, que además les suelen dar beneficios, ¿no? Por estar allí, que no pagan lo mismo por estar allí que una marca. ¿Me explico? Sí, el claro ejemplo es el santuario que teníamos al lado en Veganagal, que bueno, pudimos hablar con ellos un poco después de estar allí, y estaban súper agradecidos porque obviamente nosotros grabamos el podcast, que no era en un escenario, bueno, invadimos un poco Veganagal, si visteis el podcast lo escuchasteis, bloqueamos un pasillo y claro, al lado nuestro había un santuario. Y nos comentaron que mucha gente se acercó al santuario después, porque claro, ya estaban allí y estaba el santuario al lado. Entonces, totalmente. Yo es que creo que la peña tiene una idea de, ay, vas a, pues eso, a comprarte algo y ya está. Y para nada, o sea, para nada las ferias son solamente eso. Hay una parte de esa, ese consumismo y ese capitalismo que dices, ay, qué guay, me voy a comprar esto de recuerdo, me voy a tal, sí, pero... Pero coño, siempre y cuando tengas en cuenta que eso no es todo, está muy bien y ayuda a mucha gente. Lo que hablábamos antes, a descubrir partes del veganismo con las que ni siquiera tenían relación, a descubrir santuarios, a escuchar charlas de gente que te cuenta movidas muy jodidas realmente, y que sí que dices, coño, aquí no estás simplemente hablando de, ay, te compras una camiseta y ayudas a esto, sino que justamente tienes como un espacio en el cual aprendes muchísimo sobre muchísimas cosas. Entonces, bueno, creo que es gente que también, o sea, yo creo que está movido por esa frustración, ¿no? De decir, joder, pues eso, esa, ¿cómo lo llamamos? Como esto? Urgencia, como necesidad. Yo claro, creo que como una especie la impotencia, de ¿no? La impotencia de decir, es que no puedo hacer nada más por sacar ahora mismo a los millones de animales que están todos los días muriendo en mataderos, pues a lo mejor te lleva a esto, pero es que justo yo creo que es pegarte un tiro en el pie, literal. Total. Luego también, por añadir un poquito también con el tema de las ferias, a mí personalmente no me pasa, pero es verdad que no sé si fue en un podcast vegano o algo así que escuché, que claro, hay veces que nos olvidamos o no pensamos, ¿no?, en esas familias veganas que tienen niños veganos que están rodeados de otros niños que no son veganos, y de repente van a una feria de este estilo y prácticamente todos o casi todos o mucho porcentaje de esos niños son veganos, y de repente es como, ostras, hay más niños veganos, claro. No estamos solos. O sea, pero y no solo con niños, ¿eh? O sea, hay más gente. Sí, plan, bueno, pero... Hay gente que va a socializar también y dice, joder, me he encontrado aquí un espacio donde encuentro gente con la que puedo, pues eso, de repente, yo qué sé, hacer un grupo de colegas o hacer, o simplemente, pues eso, pero es que eso pasa en todos lados también. A mí me ha pasado con las ferias de la Japan Weekend, las ferias de cómics, de mangas, de tal, de decir, joder, encuentras gente que tiene tus mismos gustos. Entonces, eso te puede llevar a que entres mucho más en el veganismo o a que no lo abandones realmente. Pues eso ayuda mogollón a muchísima gente. Yo he escuchado incluso de parejas, ¿no? De llevo a mi novio a la feria y de repente, ¿sabes? Eso es muy, muy chulo también. A mis padres les pasó viniendo a la feria. Yo creo que mis padres también tuvieron un punto de inflexión cuando vinieron a la Vivegificova, ¿no? Y de repente comieron unos calamares riquísimos y se acercaron un poco al tema a comprenderlo mejor. Yo creo que la cuestión es mucho más compleja de lo que pensamos y hay que echarle una pensada. Total, total, total. Y entiendo, que yo creo que al final es el debate de la solución inmediata contra la solución que va avanzando en el tiempo poco a poco. Entonces, claro, una solución inmediata también hay veces que dices, tío, es que yo quiero una solución para esto ya, ¿sabes? No quiero pensar, ay, de aquí a no sé cuántos años, el mundo será mucho más vegano, tal, ya. Pero es que, yo qué sé, yo lo pienso y digo, si mi padre estuviera encerrado en no sé dónde, diría, yo quiero sacar a mi padre de ahí ya, ¿sabes? Pues claro, entiendo esa parte también. Pero es jodido. Pero es que ese es el punto, ¿no? Como entender, en plan, entender el punto político en el que nos encontramos y el contexto en el que nos encontramos a día de hoy. Es que no hemos avanzado tanto en ninguna materia. Claro. No hemos avanzado tanto en ninguna materia. Entonces, hay mucha gente que dice, pero es que dejáis a los animales de lado. Ostras, ¿tú eres consciente del panorama político que hay a día de hoy? A veces también hay que saber situarse y saber en qué punto se encuentra el movimiento animalista respecto al mundo y qué avances tenemos y qué estamos haciendo. Yo celebro cada pequeño pasito. Oye, por destensar esto, os enseño una cosa. ¿Qué nos vas a enseñar? Es que me ha dado por comprarme calcetines de santuarios. ¡En las ferias! ¡Mirad! ¡Uy, qué chulo! ¡No, los pies gratis! ¡No, Miriam! ¡No! Bueno, se ven calcetines. No te quites el calcetín, por favor. ¡No, Miriam! ¡Es chulísimo! Están guapísimos, ¿no? O sea, para la gente que no está viendo el vídeo, Miriam me está enseñando los pies, así que ya estáis viendo el vídeo, que no estamos perdiendo dinero ahora mismo. Y son unos calcetines de zorritos. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Los tengo de ovejitas, de cabritas, de erizos, de ositos. ¡Uy! Y encima son súper de buena calidad porque los santuarios buscan proveedores que sean ecológicos, que sostenibles, etcétera. Comercio claro justo. Que son calcetines caros, pero si la gente busca un regalo solidario, que vaya a las páginas de los santuarios, que suelen tener un montón de merchandising chulísimo y que podéis hacer regalos solidarios estas navidades. Yo estoy llenando todo mi cajón de los calcetines. Ya, pero ¿te los vas a poner para meterte una granja a liberar cerdos o no, Miriam? Porque si no, me suda tu dinero, ¿no? Es que si no, no valen de nada. No, están guapísimos, en verdad. Ahora me has creado una necesidad. ¿Ves? A que molan un montón. Verdad, no puedo más. Adoro los calcetines. No puedo más. O claro, sea, no, que has pasado de las camisetas, ¿no? Es que de las que vas. Sí, es como ya en plan pasó de moda ahora calcetines. O sea, claro. Es que no puedo seguir comprando camisetas. No puedo. Ha dicho tres veces no, ¿eh? Ha sido no. Ni tote bags. O sea, necesito parar con las tote bags. En cambio, calcetines, a mí siempre se me acaban rompiendo los calcetines y necesito comprar y no sé qué. Así que, pues mira, prefiero comprar a un santuario de animales que a cualquier tienda. Sí, pues sí, la verdad que sí. Oye, pues muy bien. Me gusta el final del podcast, que sea con los calcetines veganos de Miriam. Muy bien. Totalmente. Pues, se nos quedan cosas en el tintero, ¿no? Pero es que yo creo que llevamos ya un buen rato de podcast. Lo único que podría decir yo es que estabais, que como antes ha dicho Miriam, lo de que hay que entender el momento actual en el que estamos. La que sí que ha entendido un poco el momento futuro es una inteligencia artificial, ¿no? Es verdad, que hay una IA que ha calculado, no preguntes muy, muy bien cómo, tampoco termino de entender el tema de IAS, pues se supone que la base de datos es todo, ¿no? Y entonces van aprendiendo. Entonces, hay una IA que ha dicho que en 2057 el mundo será vegano. ¿2057? ¿Me lo he inventado? ¿Puede ser? No, 2057, ¿no? Sí. Ya, 2075, perdón, le he dado la vuelta a los dos números. Joder, pues muy pronto me parecía, en verdad. Digo, buah, 2057, qué bien. Total. 2075. ¿Llegamos a verlo vivos? Sí, sí. Estoy haciendo los cálculos. Somos veganos, yo creo que sí. O sea, en 2075 tendremos. Tendré 78 años. Ah, se llega, chavales, sí, se sí, llega. Facilito. Se llega, se llega. En el capítulo 1082 del podcast diremos: hoy podemos retirarnos porque el mundo será vegano en 2075. Pues nada, yo haría como una mini cápsula del tiempo, si esto es posible. Si alguien está escuchando este podcast en 2075, por favor, uh-huh, que vaya a los comentarios. Esto a lo mejor es completamente inviable, porque ya en el 2050 se va a tomar por culo toda la base de datos que tenemos en la humanidad. No sé, no sé. Pero por favor, que alguien, rollo, responda a este podcast y diga: chavales, vengo del 2075 y sí, somos veganos. No, no, mira, molaría más en plan: hola, estamos en el 2050 y he de decir que ya somos veganos. Nos hemos adelantado, ¿no? Chavales, yo de verdad me comprometo, si yo, el primero que esté vivo en 2075, que vuelva a este podcast, os lo juro, o sea, me voy a poner una notificación en 2075, no sé si es posible. ¿En el móvil? Sí, sí, me voy a poner una alarma en 2075. En el Google, que ahí seguro que aparece. Bueno, no sé yo, ¿eh? Y decir: hostia, volvamos al capítulo 120 en el cual hablamos de esto. Total, qué divertido, me encanta. Qué guay, qué guay, qué guay. Qué guay esta cerrada de podcast. Soy súper feliz de volver a grabar podcast con vosotros. Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. Bueno, últimamente llevamos buen ritmo, en verdad. Nos vemos bastante a menudo, la verdad. Total. Y encima, el próximo episodio del podcast. Bueno. ¿Se puede decir algo? Bueno. Va a ser sobre calcetines todo, chavales. Vais a flipar. Miriam nos va a enseñar toda su colección. Viene una personita muy, muy, muy guay. ¿Damos pistas? Venga, damos como dos pistas o algo así. Y a ver si la gente lo adivina, pero que no sean muy evidentes porque si no... Venga. Vale. Ostras, es que no sean muy evidentes. Bueno, ve pensando las pistas y yo mientras despido, si quieres. ¿Te parece bien? Sí. Vale. Bueno, pues mientras Miriam piensa... Bueno, o Sergio, tú también. Una pista cada uno. Bueno, yo puedo decir que es una mujer. Sí. Ah, muy buena pista. ¿Es una pista? Sí. Vale. Y ahora yo digo que es vegana y ala, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡No jodas! ¡Guau! No, la gente decir, ya lo va a saber. Voy a decir que es ecofeminista, antiespecista, y que ha estado en política. Y ahí lo dejo. Uy, pues bueno, nada, hay varios perfiles que encajan ahí, eso, ¿eh? Hay varios perfiles. En los comentarios de este podcast tenéis muchas cosas que contarnos, así que vaya corriendo. Y cuando tengamos un rato los leemos también, que eso estaría guay. Eso estaría guay. Tenemos como varias secciones del podcast que ya sabemos que podemos hacer, en plan todos los meses, noticiario, y se repasa como lo que añade la audiencia sobre el noticiario anterior. Cuando se abre debate, luego se lee a la gente. Me gusta, total, me gusta. Pues nada, chavales, chavalas, esperamos que os haya gustado el podcast centésimo, vigésimo que nos hemos marcado. Esperamos que podáis añadir vuestro punto de vista. Tenéis toda la info, todo lo que queráis en malditoveganos.com/120, centésimo, vigésimo, para la gente culta que nos escucha. Y bueno, que eso, que igual que hemos comentado en el Gruppet, pues si queréis compartir esto porque decís le va a interesar a mi tía abuela, pues podéis compartirlo por WhatsApp como hace la gente o por donde queráis. Y gracias a todos los que nos escucháis desde Spotify, desde Twitch, desde YouTube, desde la web directamente, desde Apple Podcast también, desde iVoox, desde todas partes. Y nada, que os mandamos un besote enorme y que en el siguiente capítulo pues tendremos una entrevista increíble y también habrá algo que seguiremos manteniendo. Y es que vamos a ser unos... ¡Malditos! ¡Veganos! Oye, un poco distinto. ¡Veganos! ¡Hala! ¡Adiós, chavales! Que me cuidan. Bebed mucha agua, muy importante. 2 litros al día, ¿suficiente, Sergio? Te pasas, güey. Está mi tía por aquí viéndonos. ¡No lo hemos hecho! ¿El qué? ¡En lengua de signos! ¡Hostia! Al corazón es la V. El corazón, aquí está, ¿no? Sí. ¿O aquí? ¿Dónde está el corazón? Depende, aquí. Hay gente que lo tiene invertido. Claro, pero porque mi cámara está invertida. Claro, pero... Yo no entiendo esto. Añádelo al final del podcast, Sergio, por favor.